Me llamo José Eduardo, ahora tranquilo, le estamos dando el asilo. La radio ha sido programa número 28. Bueno, caballero, ¿cómo está? Yo bien. ¿Te apetece que hagamos un ratito de radio? Sí. ¿Te apetece que le contemos un poco a los compañeros y al resto del mundo historias sobre nuestras vidas? Sí. Bueno, ¿qué es Asido? De trabajar. Un centro, ¿no? Donde vienes tú a trabajar, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí en Asido pasan muchas historias y nosotros vamos a contarlas en este programa que se llama La Radio de Asido. Si te parece, te voy a decir los contenidos del programa, ¿vale? Mira, Jonathan y Andrea nos van a hablar del centro de cualificación turística. Vamos a hablar un poco de las actividades de ocio. Luego nos van a contar un poco qué tal ha ido el fin de semana. Y vamos a hablar también bastante de cine, ¿te parece? Sí. Vamos a hablar de la película El Hobbit, de Titán AE, de Toy Story, de Rompe Ralph. Y también vamos a hablar un poquito de películas de zombies, del Amanecer de los Muertos y de cosas terroríficas. ¿Te parece bien el menú? Sí. Pues si te parece, comienza. Me ha dado el asilo. Hola, me llamo Paco Gorila No se apaga pintada. y vamos a hablar de nuestro compañero, de José Luis. Sí. Bueno, el José Luis, que es guapo. Guapo y de bueno y José Luis la quiere mucho a mí. Y porque José Luis a mí me escribe siempre cartas, porque somos hermanos, es parte de padre. Y que es guapo, ¿no, Rosa? Sí. Cuenta algo más. José Luis y José Luis a joven a lucha libre y a la chica buena. Es verdad que José Luis, lo que acaba de decir Rosa, que a José Luis le gusta mucho la lucha libre. Y a ti, Rosa, también, ¿verdad? Sí. Ellos son dos entendidos. Yo no sé si tú, Paco, a ti te gusta la lucha libre. A mí sí. Yo no tengo ni idea de lucha libre, pero yo sé que a Rosa le gusta mucho. ¿Tú ves lucha libre con José cuando está allá arriba en la biblioteca en el descanso? Sí. ¿Y cuál es el luchador? ¿Tú sabes cuál es el luchador preferido de José Luis? Ay, chaval, a José Luis. Y a ti igual el que más te gusta. Pues me gusta yo. Yo digo de luchadores, ¿cuál te gusta más? José Luis. Luis, no creo yo. José Luis aficionado a la lucha libre, pero él todavía no lucha. José Luis, buen compañero, ¿a quién ha sido? Sí. ¿Y cómo es José Luis? ¿Es alto, es bajo, moreno? Alto. Y al pelo se llama David Van de Punky. ¿Y de qué color? Negro. Negro. Muy bien. Oye, ¿y es simpático José Luis? Sí. ¿Y tú qué nos cuentas de tu amigo José Luis? Pues yo voy a aumentar, porque José Luis y yo, él siempre que somos hermanos, pues, que siempre, por la noche, me escribe cartas. Entonces lleváis muy bien. Oye, ¿y conoces tú hace mucho tiempo a José Luis? Sí, es de pequeño. Oye, ¿y cuando salís en ocio juntos, qué tal? ¿Lo pasáis bien? Sí. ¿Y os llamáis por teléfono? Solo me falta, yo, me da su número de móvil. Bueno, en realidad también como os veis aquí todos los días en Asido, pues tampoco tenéis por qué llamaros. Como estáis viendo aquí todos los días, dime, Rosa. Pues a mí que a mí la pasó en el allá ocio. ¿Y tú has salido con él de ocio? Allá ocio, José Agüil, la pasó en el dólar. Y yo también me voy de ocio con mi hermano. ¿Y es divertido, José Luis, cuando vais de ocio? Sí. ¿Lo pasáis bien con él? Sí, porque a José Agüil que a mí todo el día. Bueno, ahora estamos hablando cosas buenas de José Luis, todos también en algún momento, pues... hacemos alguna cosa, pues, o tontería, pero bueno, eso ahora no lo vamos a contar. Porque a José Luis es a mí, y a Contenido de Diego, y yo digo a Diego y a Tabanico, juego. Bueno, pero ahora estamos hablando de José, ¿vale? ¿Tú qué más quieres contarnos de José? Mira, porque un día que nos fuimos al cine... de aquí de Murcia, que nos fuimos de ocio con la Ana Lucía y también con Sara, y se llama la película Baile rapero, porque a él le gusta mucho la música de rap y eso, y a mí también. Bueno, chicos, pues le dejamos un mensaje a José Luis de despedida. Hola José Luis, me quiero mucho a mí y para el otro día. Bueno, José Luis, que te quiero mucho y también que no llores por mí. Y también que se te escucha esto, que estoy diciendo algo de ti, porque eres muy guapo y también simpático. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Andrea. Hola, me llamo Jonathan. Y vamos a hablar de la práctica. ¿Qué hemos hecho en la práctica? ¿Qué hemos hecho en la práctica? Pues... lo que estamos haciendo es... una tarea... es... barrer... doblar toallas... Todavía alfombra. Yo he doblado alfombra de la habitación. ¿Toalla del suelo? No, toalla no. Era alfombra. Alfombra. No son exactamente alfombras. Son las toallas que ponemos cuando vamos a entrar a la ducha o cuando salimos. Vale. ¿Tú qué has hecho? Pues yo he hecho la cama. Para poner una sábana, poner la otra sábana encima y después poner la cubierta y poner y hacer otra vez la cama de nuevo. Y barré y ya está. Y poner lo hizo en mí y después los jueves pues lo lleva Nicolás a la práctica. ¿Con qué profesor vais? Con Caldi y Pablo. ¿Tú hoy, por ejemplo, con quién has estado trabajando más? Hoy he trabajado con Caldi. ¿Y tú? Y yo me he tocado contigo. Luego además también ensayamos toda la parte de habilidades sociolaborales, que quiere decir, por ejemplo, cuando la camarera de piso o el camarero de piso van a entrar a una habitación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues llamar a la puerta y decir: camarero de piso, no se puede entrar, pero si está alguno del cuarto baño, no puede entrar, se está duchando. O está justo a la cama, tampoco. ¿Está? Todo eso, de todas las tareas que hacemos, ¿qué es lo que os parece más difícil? ¿Cómo? ¿Qué es lo más difícil? Lo que más difícil... bajar. ¿Y para ti qué es lo más difícil, Andrea? Para mí... pues... hacer la cama. Es que hacer la cama como la hacen en los hoteles es delicado, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta más majar y hacer la cama. Y a mí, pues... algunas veces... poner la mesa y quitarla. Pero no estamos hablando de poner la mesa o quitarla. Estamos hablando de las tareas que hacemos cuando vamos al CCT. Pues barrer y hacer la cama. Ah, que también te gusta hacer la cama, aunque sea difícil. Sí. Ok, una cosa. A veces utilizamos un calzado que no es exactamente el mismo que nos ponemos para funcionar por aquí por Asido, ¿no? Contadme exactamente qué nos ponemos. Pues nos ponemos los suecos y lo que tengo puesto ahora, las zapatillas. Dile. Y aquí pone mi nombre, yo lo tengo mezclado. Ok, y está. Los zucos generalmente suelen ser de color, ¿de qué color? Blanco. Ajá. Lo que pasa es que Jonathan, como tenía los pies muy pequeños, pues le encontramos unos zapatos que son azules. Nosotros, ¿cuándo nos ponemos los zapatos? ¿Antes o después de trabajar? Después. ¿Cómo que después? Antes. Claro, a ver, los zuecos, ¿cuándo nos los ponemos? Antes. Claro, antes de entrar a las habitaciones, porque el suelo es muy delicado, no queremos que se manche, ¿no? Sí. Ok. Pero una cosa muy importante, cuando terminamos de trabajar, ¿qué tenemos que hacer, Andrea? Pues... ponerse en los zapatos. Jonathan. Sí. Quédate bien y vuelve a escuchar varias veces esta parte del programa, ponerse los zapatos. No venirse con los zapatos de la empresa. Es que me he sabido las botas. Bueno, luego dile a tu madre que hasta la semana que viene no las podemos recuperar. Le digo a mi madre que me se ha olvidado la bota y ya la cojo. No sé cuándo lo voy a coger, pero no lo sé. Claro, vosotros ya sabéis que yo estoy ahí para ayudaros a que hagáis las tareas y todo eso. Pero ya controlar si te pones o no te pones tus propios zapatos, eso yo no lo voy a hacer, porque ya somos mayores, ¿verdad? Lo voy a hacer yo. Oh. Ya voy a mirar las pilas. Bien, bien. Bueno, ¿estáis contentos en general con las prácticas? ¿Queréis que sigamos o paramos ya? Seguimos. No. ¿Que no qué? ¿Que sigamos o que no sigamos? Que no sigamos. Que no sigamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La semana que viene te quedas tú aquí? ¿O te vienes con nosotros a trabajar un poco? Con vosotros. Ah, bueno, entonces sí que le gusta un poco. Bueno, vamos a estar verdaderamente... casi hasta Semana Santa, sino un poquito más, haciendo práctica. Quiero decir una cosa. Enseguida vamos a empezar los exámenes. Espera. Ok. Enseguida vamos a hacer los exámenes y ya está. Sí, y además decir que la parte práctica de alojamientos turísticos la vamos a valorar allí, con las tareas que hagamos en el CCT. Vale. Así que hay que ponerse mucho las pilas. Que... yo voy a ponérmela, Pablo. Muy bien, pues nada, chicos, nos vamos a despedir. Hasta el siguiente programa, Pablo. Pues adiós y el siguiente programa. soy Ana. Soy Ima. Y yo, Paula. ¿Y de qué vamos a hablar, Paula? De ocio. Bueno, el ocio fue el sábado, ¿verdad, Irma? Sí. A ver, Irma, ¿te acuerdas de lo que hicimos? Y pensar y tomar, ¿no? Y también coger información. Sí, ok. Gracias, Paula. Sí. Bueno, lo primero de todo, fuimos a tomar un café o una fruta naranja. ¿Alguien se tomó un café? Se tomó los de Casillas. Uh-huh. Bueno, el Matú, ¿qué te tomaste? Yo fumo en piña. Yo una fruta naranja. ¿Y tú, Paula, qué te has tomado? Pues yo... zumo de piña. Qué bien. Y luego fuimos a coger información, ¿verdad? Sí. En el Romea. ¿Y qué pasó? Que no podemos coger información, Paula. ¿Qué pasó? Pasó. ¿Está cerrado o abierto? Sí, cerrado. Qué pena. Está cerrado. Sí, cerrado. Y luego fuimos a ver. A ver unos bananos Jim Hong, ¿verdad? Sí. Pues fuimos a ver. Santo Domingo fuimos a ver. A uno que bailaban baladito de hip hop, que a mí me encanta. ¿Qué ropa llevaban? Pues pantalones vaqueros, chándal, gorras, en plan raperos. Y fuimos a ver a un mago haciendo magia, ¿verdad, Isma? Sí, hace. Sí. Y salía un crío pequeño, ¿verdad? Sí, sale niño pequeño. Y te hizo... ¿Hace niño pequeña? ¿Y te hizo gracia? Sí. A mí, como era pequeñico, bueno... No me reía porque si no... Bueno, Paula, ¿te gustó la magia? Sí. Una cosa, habéis estado comentando también que saliste a buscar información. ¿Qué tipo de información? Pues de las cosas que si vamos a ir a ver una obra de teatro, todo ese tipo. ¿Qué más información? ¿Cómo se busca información? A ver. Pues bueno, te tienes que ir a una cosa de esas, de coger información y pedirlas. Bueno, y vamos al Romea a pedir... información, pero pasó una cosa, que estaba cerrado. No podemos coger información. Bueno, Irma, después nos fuimos a cenar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te había tomado? A ver, un bacalao y tortilla. ¿Y de beber? Y limón. Falta de limón, ¿verdad? Sí. Paula, tú, cuando fuimos a cenar, tú, ¿qué te había pedido para cenar? Yo me pedí un sándwich. ¿De qué era? ¿Lo sabes? Y por eso, ¿sabes? ¿Qué soy? Y huevo. Qué bueno. ¿Y de beber? Y huevo. Fatal. Yo me pedí un sándwich que llevaba bacon, cebolla, de todo. Y patata. Y de beber una fanta naranja. Y, oye, Paula, después de cenar, ¿Quién te recogió? Mi padre. ¿Y a ti, man, quién te recogió? Y mi madre y mi padre. A mí me recogió mi madre, que había visto a los padres de esa reverte y me recogió mi madre. Y ya, pues, no. Paula, lo peor para ti, ¿qué fue lo peor? Pues lo peor que estaba cerrado. Era de la Romea, ¿no? ¿Y lo mejor? Pues lo mejor fue lo de la magia. La magia. Y yo pensando que iba a decir, lo mejor fue el sándwich ese que nos ha contado. Y a ver, el Mati, lo peor, ¿qué fue? A ver, un niño pequeño. Lo peor, lo del niño pequeño, ¿no? Sí. ¿Y lo mejor? ¿Y por qué era niño pequeño? Ya, pero, Irma, lo mejor para ti, ¿qué fue? A ver, un chica. La chica, ¿verdad? Bueno, a mí lo mejor fue cuando vi lo del baile de hip hop, que a mí ese rollo me mola y me gusta. Y también ya lo mejor fue cuando me fui a mi casa. Y lo peor fue, pues, nada en especial. Todo me hizo bien. Una cosa, ¿vosotras salís siempre juntas en ocio? Algunas veces. Uh-huh. Una cosa, ¿a vosotras os gusta salir juntas? Sí. Uh-huh. ¿Pablo Pérez también está en vuestro grupo? Sí. Y bueno, ¿queréis decirle algunas palabras a Pablo Pérez? No. Bueno, que sea el mejor y que es un buen partido. Uh-huh. ¿Tú le quieres decir algo a Pablo? No. Oye, Pablo, tú has salido, las compañeras muchas veces les gusta ponerse a hablar de ocio y eso. Tú sueles salir con ellas de ocio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Son buenas compañeras? Sí. ¿Soléis poneros juntos, por ejemplo, a tomar algo o cuando vais al cine y demás? ¿O tú te pones con otros compañeros? Auricular y el break. Uh-huh. Ash, ¿no? Una cosa, Pablo, ¿a ti con quién te gusta sentarte? ¿Te gusta sentarte, por ejemplo, con Ana, con Inma o con Paula? Ana. Con Ana, ajá. Vas, os lleváis bien, ¿no? Sí. ¿Ellas son buenas amigas? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, y veo que más o menos vamos bien de tiempo. ¿Quieres decirle algo a Ana Lucía? Sí. ¿Un mensaje? Gracias. ¿Qué te gustaría decirle a Ana Lucía? Y ¿te apetece decirle que es guapa, que te gusta salir con ella, que quieres que te lleve a ver más películas o al karaoke o por ahí a dar una vuelta? A vuelta. ¿Dar una vuelta es lo que más te gusta? Sí. ¿Y tomar algo? Helado. Ah, un helado. Bueno, ¿vosotras queréis decirle algún mensaje a Ana Lucía con respecto a futuras salidas de ocio y demás? Ana, tú haz mi hace y fase y ok y salir pesea. Bueno, yo voy a decir que Ana Lucía es la mejor monitora del ocio. Bueno, a mí me cae bien, de todas las monitoras, me cae bien ella. A mí me gustaría ir una vez al cine, al karaoke, de conciertos. Y quiero ir un día, me gustaría ir de botellón. A ver cómo queda la cosa. Toma ya. A mí de botellón me encanta. Bueno, Paula, ¿quieres decir un mensaje a Lucía? Pues sí. Andalucía. Andalucía, quiero que seas muy, muy feliz. Quiero que seas muy feliz y adiós. Yo quiero ir de botellón a las 4, a las 2 de la mañana. Adiós. Adiós, Fito. Hola, me llamo Andrea y voy a hablar en el fin de semana. Pues este fin de semana estaba en casa de mi abuela. Me quedé el sábado, domingo y lunes. El sábado me fui a casa de mi tía la pequeña, que estaba mala de mi abuela. Y el sábado vino mi prima a comer en casa de mi abuela de Día de los Reyes. Vino mi prima Flora, después vino mi prima Laura con mi tía la pequeña y mi prima Irene. Después me fui a la cabata de los Reyes, a la hueva de Cartagena. Pues me fui cuando salió el marido de mi prima Laura, que lo firmó a su casa. Luego me fui a su casa primero y después vino Manolo, el marido de mi prima, y me fui a Blanca Bagata. Cuando salió de trabajar, su marido lo fuimos a la cabalgata y había mucha gente y después me fui a verla, ¿no? Y entonces después, cuando salí de la cabalgata, me fui a cenar y compré una hamburguesa, una timés para cenar después. Bueno, pues cuando salí de la cabalgata, me fui a Tosti Inglés, comprarme una cosa a crío de no sé quién. Y después me fui para casa de mi abuela y entonces mi abuela estaba con mi tía María. Y después se fue a agotarse, porque estaba mala, que estaba de fría. Entonces anoche hablé con ella, aquí en Murcia, en mi casa. Digo, abuela, digo, ¿cómo estás? Digo, estoy mejor. Digo, ¿qué te ha hecho el médico? Me dice, nada, que me han mandado unas pastillas y un jarabe. Pues bueno, bueno, abuela, que te mejores, que me voy a acostar, que mañana tengo que volver para irme a la escuela. Se venga, vale, abuela, ya está. Entonces, el domingo, me fui a casa de mi tía la pequeña. Entonces, sobró turno de Reyes, ¿no? Y entonces compró uno y lo comimos. Y vino mi padrino, mi prima Carmen, y mi abuela se fue a casa de mi tía Soledad, la madre de María. se fue a verla y a mí no me dijo que me fuera. Y después vino mi madre por ella y se fue para la casa del cura. Luego, después que yo estaba allí con mi madrina, que me quedé en su casa, y entonces mi madre me dijo que no. Y entonces me fui para junto a ver. Después me llamó mi prima Sole que fuera para hacerme una cosa. Y le dije a mi tía María, tita, que ya me iba a Murcia. Digo, que ya me iba para Murcia. Y ya después, yo vengo a Valencia, dice, ya te vas, Andrea. Y dice mi prima Sole, digo, sí, es que me tengo que ir, que mañana no tengo escuela. Digo, venga, ahora, está bien, que vaya a Bujo. Hola, José Eduardo. Sobre la Guinea. ¿Qué era visto en la tele? ¿En la tele? Sí. Pues no he visto nada. Me gusta el videojuegos. No. Me gusta ver de lucha libre. Que no. ¿Le gusta a pasear con tu madre? No. Me gusta cacó a los reyes. Sí. Me gusta al lado. ¿Qué se me gusta aquí? Me gusta el helado. A mí no. De chocolate. Es que a mí no me... Hombre, este verano no me gusta comer helado. Porque se me pican los dientes. Oye, Jesús, aprovechando que estás por aquí, ¿por qué no nos cuentas cómo te han ido a ti las vacaciones? Pues... O cómo se han portado los Reyes Magos y tomaste el roscón de Reyes. Y tú le podías hacer unas cuantas preguntas a Andrea. Vale. ¿Ya? Claro. Pues, ¿qué tal las vacaciones? He visto el programa de ayer, el ha sido. Ah, ¿te gustan las cabalgatas de los Reyes? Sí. Ah, ¿has comido turrón de Reyes? Sí. ¿Has salido a la calle? Sí. ¿Con quién? Con mi madre, con mi padre. Anda, ¿y cómo te has paseado? Pues... De China. ¿Y a ti te ha gustado las vacaciones? En vacaciones estoy de y he visto a la tele. ¿Qué? No, hay vacaciones y he visto de he visto la tele. ¿Qué ha visto en la tele? ¿De programa de lucha libre? ¿Sí? Me gusta de... el amigo de miedo. ¿Sí? También me gusta... el avión de Chucky. ¿Sí? También al vampiro. ¡Anda! ¡Qué chulo! ¿Y qué cenaste anoche? Me paro que tortilla. ¿Sí? Chalá. ¿Sí? Coca-Cola y pan. ¿Y de postre? De postre, de yogur. Anda. Adiós. Adiós por el siguiente programa de fin de semana. Hola, me llamo a Pablo, me bajo a Ciro y subí. El viernes, ¿a dónde ha ido? El viernes y a baloncesto. Sí, no era objeto. Que ganó en Murcia, ¿no? Sí, yo jugué en Murcia. Se llevó 3 puntos, ¿no? Sí. ¿Y el pabellón es pequeño o grande? Grande. ¿Hay mucha gente? Sí, gente, lleno. ¿Está chillando a Murcia? Sí, chao y Furia. ¿Y qué comiste ahí? Espérate, a ver. Amigo y lasaña. Y el sábado lo hice a ocio, ¿no? Sí, el ocio. ¿Cómo ha sido, no? Ha sido. ¿Con tu amiga, no? Sí. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Y qué más? Ima. ¿Y qué más? Laura y Gala. Es un paseo de aquí de Murcia, ¿no? Sí. Ya. El domingo 13. ¿Qué comiste? Lasaña y papá Gine. Y Carmen, Ángel, Alejandro, Isabel, Alejandro y Antonia, María y Juego, Nurado. La lasaña está buena. ¡Oh, riquísima! Sí, sin más. Es que a mí me gusta también la lasaña. ¿Te gusta o no? Sí, claro. Y en el ordenador ha jugado y naranja y Aje a Pablo. Tu ordenador, ¿qué puerto el juego? Um, de moto, de coche, de Fórmula 1 o de baloncesto o fútbol. Ganado, ganado y fútbol. ¿De fútbol? Sí. ¿Qué equipo coges? Madrid. ¿De Madrid, no? Sí. Vale. ¿Qué es tu jugador favorito? Y no lo digo. Está Casillas, Cristiano Ronaldo, Pepe, Sergio o Kaká y Sergio Ramón. ¿Qué te gusta más jugador? Sí. Casilla. Pero bueno. Casilla, ¿no? Oye, Casilla. Oye, Pablo, ¿y a ti te gusta el entrenador? ¿Te gusta Mourinho o no? No. Mourinho no le gusta a nadie, ¿eh? ¿A ti te gusta Mourinho? José Mourinho no me gusta que ya se va. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Que incluso los del Barcelona pedimos que se vaya Mourinho. Es muy injusto que nuestro gran rival de toda la vida esté tan mal por culpa de ese sinvergüenza. Pero bueno, oye Pablo, entonces el fin de semana bien, ¿no? Sí. Oye, tu lasaña esa, fíjate que estamos ahora mismo, son las 5 menos 20. Hemos comido hace un rato. Pues me he entrado ganas de merendar lasaña. Vaya. Oye, ¿vosotros seríais capaces de merendar lasaña bajo alguna circunstancia? Pues me ha dicho mi madre que va a hacer un día lasaña. Ajá. Oye, ¿la lasaña esta, Pablo, era de carne y queso? Sí, el queso. Ajá. ¿A vosotros cómo os gusta más la lasaña? ¿Con carne, con atún, con verdura? Yo con carne y con verdura. Ajá. ¿A ti, Pablo, te gusta con atún, con verdura o con carne? Y carne y atún. Ajá, ok, ok. Bueno, ya nos contarás más sobre los videojuegos que te gusta tocar, Pablo, que yo quiero conocer esa faceta de ti. Un día te tienes que apuntar en la agenda los videojuegos a los que juegas en el ordenador, ¿vale? Y así podemos hablar de ello. Sí. Ok. ¿Algo más que preguntarle, José? No. Allá. Hola, soy Bici. Y voy a decir a Irene que mamá habla de su familia. ¿En tu casa qué cocina mejor? Mi madre. ¿Y hacéis muchas cosas juntos? Sí. ¿Por ejemplo? Salir a una huerta. Da una huerta. ¿Tu hermano tiene una mascota? Sí, un perro. ¿Y cómo se llamaba? Toy. ¿Cómo se llama tu hermano? Juanito. ¿Me iré a tele junto? Sí. ¿Y qué ve en la tele? Tu cara me suena. ¿Y está a gusto con tu familia? Sí. ¿Tu familia son muy buenos contigo? Sí. ¿Te portas muy bien con ellos, Irene? Sí. ¿Y tu casa que coge la mesa? ¿Irene? ¿Es tu casa que coge la mesa? Yo. ¿Y qué frega los platos? Yo. ¿Tú vas a ayudar a tu madre a hacer algo por la casa? Sí. ¿Y a dónde vive Irene? En la calle Pintor Joaquín. ¿Viene tú para recogerte? Sí. ¿Viene andando o viene coche? Andando. ¿Tu padre es muy bueno? Sí. ¿Quieres mandar un mensaje a tu familia? Gracias. ¿Quieres decir algo más? Gracias por hablar. Pues lo despedimos. Adiós. Cine. Hola, me llamo Abel y yo voy a hablar de la película de Hobbit. El Hobbit transcurre de la historia del Señor de los Anillos, de cómo Bilbo Bolsón es un hobby que resulta que va a hacer un viaje inesperado por Gandalf, y resulta que Gandalf inicia su viaje, va a Rivendell, donde está el Señor de los Elfos, Errón, y junto a otro enano de Oriente empieza su largo viaje a luchar con Troll, hasta, no quiero seguir destripando, hasta las montañas, no voy a seguir más, y ahí transcurre la película. Y ¿cómo se trata la película? Pues trata de un hobbit, muy bien dicho, que se lo lleva a Gandalf, que es la clásica historia de cómo empezó el Señor de los Anillos, cómo empezó todo a matarse por el anillo, cómo empezó la historia del Señor de los Anillos. Y hasta hay algunas escenas de principio, casi algunas, que sale el lobo. ¿Y qué personaje? Bilbo Bolsón, los enanos que salen en una batalla, al principio sale una batalla contra los lobos, que los lobos despedazaban. Hay uno que no consiguió matarlo, que parece ser que es una ciudad normal y corriente, pero que resulta que había ahí un dragón, y ese dragón es mandado por los malos. Y ese sale al principio. Y está chulísimo. ¿De lo mejor? Lo mejor. El ataque de la batalla de principio, cuando salen los lobos, cuando salen los 10 lobos. ¿De lo peor? Lo peor no lo quiero contar porque sería, como bien dicen, un spoiler. ¿Y nos pedimos ya? Bueno, os recomiendo que veáis esta película porque de hecho es como se hizo El Señor de los Anillos y cómo tiene que llevar la carga. Cómo tiene que llegar la carga, cómo se hace todo esto. ¿La película se hace larga? Es larguísima. ¿Pero se hace larga, es pesada, sí, o no? Así. Uh-huh. Es curioso que de las películas del Señor de los Anillos, que también son muy largas, salen de tres libros que también son bastante grandes. Pero El Hobbit es un libro muy chiquitito y aquí, sin embargo, van a hacer tres películas. Sí. ¿Tú crees que alargan mucho la cosa o...? Van a alargarla porque resulta que en una de ellas he visto en internet, he visto que Legolas puede que aparezca en la segunda o la tercera. Uh-huh. Y puede que le ayude a Hobbit. Y por lo que he oído, pueden hacer igual que el Señor del Anillo. Puede hacer tres partes, poco más que sea un libro pequeño. Pero es como empezó y cómo termina. Bueno, adiós y hasta la próxima. papi de Master Ni. Hola, me llamo Gaby y voy a hacer preguntas sobre la película de Rompehielas. Uh-huh. Bueno, Pepi, ¿dónde has visto? Mamá. Con tu madre, ¿no? Sí. ¿Y te gustó? Me gustó, yo. ¿Y ese te comes mucho? Mucha. ¿Y sale ese muñeco ese? ¿Esa repete ese? Sí, ¿cuál es? ¿Y eso que lleva la ropa? Se usa. Así me vale, ¿no? Sí, hijo. ¿Y la niña cómo lo lleva? Nere, se gusta. ¿Y lleva coleta? Tata, y ojo. Bueno, lleva los ojos bien. Sí. La película, para quien no lo sepa, nos cuenta la historia de un personaje que se llama Ralph y que toda la vida ha sido el malo de un videojuego. Pero, Pepi, ¿qué pasa? Que un día Ralph ya no quiere ser el malo. Mamá. ¿Ralph es bueno o es malo? ¿Cómo es? Bueno. Es bueno. Al final se vuelve bueno y prueba suerte. Entonces, deja el videojuego al que jugaba siempre y ahora se va a otro videojuego. ¿De qué son los videojuegos? Yo soy mujer. Sí. Y, oye, ¿hay algún videojuego de pelea? ¿Alguno de disparo? ¿De nave? ¿De coche? Sí. Sí. En este juego salen personajes de otros videojuegos así conocidos. Por ejemplo, Gaby, ¿tú has visto algún personaje en el tráiler que te suene? Pues sale Bowser que echa fuego una vez. ¿Bowser de qué videojuego es? Lo tengo yo el juego de Mario Kart, porque es lo mismo. También salen los fantasmas del Come Coco. Ese, Come Coco, ese. También sale Sony. Lleva un coche normal. Uh-huh. Es lo mismo, que juega bien. Oye, ¿a ti te gustaría ver esta película, Gaby? A mí sí. Pepi, ¿qué es lo que más te ha gustado de la peli? Emma. ¿El qué? Emma. ¿Cómo ¿Por qué te ha gustado eso, Emma? Te gusta. Uh-huh. ¿Y de los personajes, cuál es el que te cae mejor? Toby. ¿Te gusta más la niña o te gusta más Ralph? Niña. Uh-huh. Y, oye, ¿qué tal está la música de la película? A ver, de Scott te gusta. Te digo una. Uh-huh. Este es el rollo. Te gusta. Uh-huh. Y, pero entonces está chula, ¿no? Entonces, ¿cómo se canta? Está la canción esa de Oh, bien, bien, bien. Y esa canción la ponen en el tráiler, pero sale también en la peli. Sí, pues sí. Ok, ok. Bueno, Gaby, ¿entonces qué? ¿Nos animamos a ver Romper Ralph? A mí sí me gusta más. Ok, pues nada, Pepi, nos la recomiendas, ¿verdad? Sí. Nos despedimos. Adiós. Pues adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar una película de Toy Story 3 que vi con mi padre por la noche hasta la 1 de la mañana y es bien entera. Que la película se trata a un tren que se corta la vía y todos los juguetes estaba en la caja y después todos los juguetes al camión de la basura ya no tenía todos los juguetes. Bueno, lo que a mí respecto a las dos películas de Toy Story, la tercera es la que no me gusta casi nada, porque no tiene más emoción que las otras dos. Las otras dos tienen más emoción y en esta no tiene. le han quitado, han quitado personajes buenos. En la primera salía un buenísimo personaje, en la segunda también, pero en esta tercera han quitado personajes, o sea, dibujitos, han quitado personajes animados. Y no me gusta, es mejor la primera y la segunda. ¿Tú qué opinas, Teresa? ¿A ti te gustó Toy Story 3 en comparación con la otra? ¿Te gustó más, menos o parecida? Más. El final, además, es muy emotivo. ¿Tú te emocionaste? Yo sí. De los personajes que salen en Toy Story, ¿cuáles son vuestros favoritos? Buzz Lightyear. El señor Patato. Ajá. Eso iba a decir. Aparte de Buzz y de Woody, de los otros personajes así un poco menos importantes, ¿a ti, por ejemplo, cuál te gusta más? ¿Te gusta el perro? ¿Te gusta el cerdo? ¿Los soldaditos? El caballo. También sale la Barbie. El caballo. El caballo. ¿Y a ti, aparte de Mr. Potato? A mí me gustaba el que se parecía a quién. El novio de la Barbie. Ah, ok, ok. El novio es que traiciona al oso. Una cosa, de los monstruos, de los malos de la película, ¿cuál de los que han ido saliendo, cuál os ha parecido más interesante? ¿El señor del universo? ¿El oso este malo? Hombre, el oso. ¿Y a ti? Oso malo. ¿Cómo es el oso malo? Explícame un poquito qué pasa en concreto en esta película. Porque resulta que el oso lo tiraron porque no lo quería la cría, lo tiró y en el momento que lo tiró se estaba en la basura y se hizo dueño. Y se unió y reclutó a unos cuantos juguetes tirados y los reunió. Y esto cuando descarrila el tren van y se encuentra con este oso que es egoísta y dice, ¿qué le vais a hacer caso, a este oso o a mí? Y empieza a haber una batalla y el oso, como es tan egoísta, pues cae donde se merece, la basura. Ok, los muñequitos estos de Toy Story empezaron viviendo en una casa, en la casa de un niño. Lo que pasa es que vemos que a lo largo de las películas ese niño ha crecido. Sí. Ahora mismo, ¿qué es de ese niño? ¿Qué me podéis contar de él? ¿Se ve en las películas? ¿Llegamos a conocerlo? No. La primera película no se ve casi. En la segunda tampoco. Pero es que la tercera tampoco, lo que se ve es que está en el instituto él. Es que ya ha crecido bastante. En la primera y en la segunda aparece en el colegio. Y luego él ya pasa al instituto, entonces ya no quiere a su compañero. En las películas de Toy Story son películas de Pixar, que es una compañía que ha dado pie a otros títulos como Bichos, como Wall-E, Buscando a Nemo, Up, Los Increíbles o Cars o Monstruos S.A. Una compañía que ha hecho películas de dibujos muy chulas. Toy Story, ¿cómo la veis en comparación con la otra? ¿A ti te gusta más Toy Story o te gustan más las otras que hemos dicho? Yo, Toy Story. Yo sí me tengo que dar con una de las otras, porque tiene más resolución, tiene más efectos especiales y tiene más de esto. Pues yo me quedaría con la que tú más, con Monstruo S.A. porque en fin, porque Monstruo S.A. es de futuro, tiene más aventuras. Y en cambio Toy Story se trata de unos juguetes, en cambio de Monstruo S.A. se trata de asustar y hacer puertas. Y en ese momento es cuando empieza la acción. Yo me quedaría como otro. Bueno, más o menos aquí queda todo cerrado. ¿Vosotros pensáis que puede ser que en algún momento hagan un Toy Story 4 o pensáis que ya la cosa queda cerrada? Toy Story 4. ¿Tú lo ves como una posibilidad? Sí. Yo creo que los Pixar no van a hacer ni Toy Story 4. Yo creo que ahora mismo se pueden inventar nuevas franquicias. Es verdad que la marca Toy Story vale mucho dinero y genera mucho dinero. Lo que sí que no te digo yo que no podamos encontrarnos en un futuro de Pixar es Cars 3. Sí, esa de los coches dicen que está bien la tercera. Deciros, oye, Teresa, ¿tú por ejemplo has visto otras películas de esta compañía? ¿Has visto Wall-E o Up? Yo he visto Cars y Monstruos de S.A. y Selenium. Uh-huh. Y bueno, ¿tú has visto Wall-E o has visto Up? He visto Wall-E. Ajá. Wall-E, la de Marciano, la vi. Sí. Y está chulísima. Una cosa, decir que las dos películas que he comentado son un poco diferentes. Porque, por ejemplo, en Wall-E hay un momento en el que están casi 20 minutos sin hablar y parece una película de cine mudo. ¿Tú eso cómo lo viviste? ¿Se te hizo pesado o te pareció original? Pues me pareció así y así. Porque que no hablen. Hombre, la película tiene que hablar, pero si te quedas mudo sin decir nada. ¿Pero te pareció aburrido en el momento que no estaban hablando? Otra, que sí. ¿Simplemente estaban por ahí explorando el planeta, limpiando y eso? ¿O? Sí, me pareció mal. Ajá. Y luego, por ejemplo, en la película de Up, al principio, te cuentan la historia del viejo. ¿Era Carl, puede ser? Sí. Pues te cuentan la historia de su mujer y todo, pues cómo fueron creciendo, cómo se conocieron juntos. Y hay un momento que verdaderamente es de echarse a llorar. Claro. ¿Tú eso cómo lo viviste? Yo lo vi tranquilo. ¿Pero te gusta, por ejemplo, que metan pequeñas dosis de drama en una película de este tipo? ¿O? No, más bien acción. ¿Tú preferirías risa y acción todo el rato? Sí, risa y acción, porque drama para eso tenemos. Para eso tenemos la esta de llorar. Bueno, ¿algo más que queráis decir? Bueno, que los Pixar esperemos que haga otro de Up. Ok. Adiós. Adiós. Hola, soy Lorena y voy a hablar Amanecer parte 2 y sobre el cine. Que me fui con mi tía Dani, con mi madre y con mi prima Andrea y salía Edward cuando estaba casado y también salió Bella y su hija y su hermano que era de Edward y también salía un montón de gente para pedir ayuda. Para pedir ayuda es para que duche y también hay que duchar porque que hay vampiros malos que se tapan en las cabezas para ver quién son y son malos y algunos son los buenos que son otros y su prima está que Bella tiene una prima y también que su hija, que es media humana, vampiro, también. Y también que sale nuevo vampiro, que son una rubia, que da nuevos poderes, que le pone así la mano a Edward y se pone... Es que le duele. No haga eso, me. y uno mata al hermano de Diego. Bueno, bueno, ojo con los spoilers. Bueno, ¿la película estaba a la altura de lo que tú te esperabas? Sí. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó de todo? A mí, la ducha. ¿La qué? ¿La lucha? Sí. ¿O la ducha? ¿Qué has dicho? La lucha libre, ah, así. La lucha. Ok, ¿y qué más nos puedes contar de la peli? A ver, ¿cuál es, de los protagonistas, cuál es tu favorito? ¿A mí? ¿Edward o el hombre lobo? Edward. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes contar? ¿La historia acaba ya del todo? No se sabe. No se sabe. Aquí tenemos a Jonathan. Jonathan, ¿tú has visto alguna de Crepúsculo? Vale. Pues Crepúsculo, sí. ¿Lo de los vampiros y hombres lobos lo has visto o no? Sí, sí, lo vi en el cine. ¿Y qué te parece a ti este tipo de películas? A mí me parece la película, pues bien, genial. Lo que, es que lo que pasó, que la mujer de vampiro ha tenido una hija, y ha tenido otro hijo. Son dos hijos. Son dos hijos y después... Y una, su hija, está muerta de el hombre lobo. El hombre lobo estaba encima del caballo del hombre lobo. La hija de mujer de vampiro. ¿Tú viste la parte 1 o parte 2? Yo vi la parte 1. Parte 1. ¿A ti, por ejemplo, te gustaría ver la segunda parte, que es la que nos está comentando Lorena, o no? No, ya he visto muchas veces. ¿No has visto muchas veces? ¿Tú, por ejemplo, Lorena, volverías a ver esta película más adelante? Yo sí. Ajá. Porque me gusta. Porque salen todos. Y los malos mató a la prima porque decía no, y la mató los malos, los que son rojos, los mataba al final a la prima. Bueno, no nos cuentes el final de la película. Oye, entonces dices que fuiste a verla con tu tita. Sí, con mi madre y con mi prima también. Ajá. ¿Y a quién le gustó más? A mí, a mi madre, a mi tita y a mi prima. ¿A todas o qué? A todas. Ajá. Se bueno. Quedó muerta mi madre en la película. ¿Por qué? Lo que había en la película y no la ha visto. Y lo que se ha quedado final, que iba a matar el padre de Edward. Bueno. Vale, ya de contarnos el final de la película. Bueno, ¿recomendada? Sí. Bueno, pues con tu recomendación nos despedimos. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Me llamo Jesuado, también de Arachido, de Amanecer Muertos. ¿Era película de miedo? Sí. Lo lleva con las dos películas, ¿no? Sí. Lo que es miedo que quede que gusta más la película. Yo me ha gustado en el zombie. ¿Sale mucha sangre? ¿Y que sale mucha sangre? Sí. ¿Que ponen la cara así? Sí. ¿Qué lleva la ropa, Jesús? La ropa es negro y el pantalón rojo. ¿Y lo lleva la gente así? Sí. Y se queda en un coche así manchado, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo hace el coche? De color de miel. Ahí va de buchar en la sangre. De yo. Lo que menos que lleva eso así. De hombre, de zombie, de que el oyente del ojo. Esto es una película además cañera porque tiene el principio que es muy, muy fuerte, de una plaga zombie y los protagonistas se meten en un centro comercial, ¿verdad? Sí. Y salen pues un montón de zombies, ¿no? Sí. Por ejemplo, sale una mujer gorda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era? El gordo, el oyente de... ¿Y los personajes están chulos o qué? Sí. Veo también que tienes por aquí otra película de zombies que has estado viendo. ¿Cómo se llama? Mis dos apocalipsis. Resident Evil 2 Apocalipsis. ¿Y qué tal está esa película? ¿De qué va? A ver, cuéntanos. Tiene el agujero en el traje. De tiene alma. De perro rubia. La ropa granero, el pantalón granero, tiene una espada. Esto además está basado en un juego que ha tocado, por ejemplo, Gaby, que es los Resident Evil. Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo es la chica? ¿Cómo es la chica? La chica es guapa, es morena, me gusta bien. Me llena de traje, me gusta, me gusta bien, me yo. ¿Y lo que menos que lleva? Me lleva la lupa costa. De las dos películas, ¿cuál te ha gustado más? ¿Resident Evil o El Amanecer de los Muertos? Me gusta más... me gusta más a los dos. Pero ¿cuál te...? A mí, por ejemplo, me gusta más Amanecer de los Muertos. Pues a mí me gusta esta. Resident Evil, ¿no? Sí. Bueno. ¿Estas películas de dónde te las has sacado? La Biblia ha sido. De aquí, ¿no? De la biblioteca. De aquí, ¿no? Bueno. ¿Te ha llamado la atención alguna de estas dos o a ti las de miedo no te gustan? A mí me llama Amanecer Muerto. Amanecer de los Muertos. Ok. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir despidiendo. Pues vamos a pedir. Ay, chavo. Al de hombre, de chico, la merece de vuestro, de llave a Pablo, yo seguro, la mujer, hace Evis. Bueno. Pues allá. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que se llama El Amanecer de los Muertos. Al principio se ve una chica que está en un hospital y el paciente resulta que le habían hecho un TAC, una resonancia, porque alguien le mordió el bar, en un bar callejero, le mordieron unos clientes que estaban ahí. Y le mordió a alguien. Y resulta que esa chica había acabado el turno. Y entonces el doctor dice, quiero el nombre de ese paciente para hoy. Y entonces la negra, la mujer negra, la que está en recepción, la recepcionista, la chica les dice a la recepcionista, oye, que yo, ¿me puedes buscar el nombre de este? Dice, sí, se llama Edward, no sé qué. Y entonces, vale, yo ya he terminado mi turno. Díselo al doctor para que vaya a la habitación a verle cómo está. Y entonces ella ha acabado su turno, se va, pero antes de irse ve la ambulancia y dice, hola Ana. Dice, ¿qué hay? Y dice, tenemos que irnos a una llamada. Y entonces se van los de la ambulancia a una llamada, pero ella se va a su casa con su marido. ¿Qué pasa? Que luego hay una escena romántica a la mañana siguiente. El marido está durmiendo con ella, pero ¿qué pasa? Que abre la puerta la cría. Pero la cría le dice, Ana, llama a 112, que es urgente. Y entonces es cuando le muerde al marido, cuando le muerde la cría al marido aquí, en la yugular. Y entonces le dice, amor mío, ¿estás ahí? Y dice, no me hagáis esto. Y entonces el marido se vuelve zombie. Y a esto que va, ella se refugia en el cuarto de baño, pensando que el marido no va a estar ahí, y rompe la puerta. Cuando va a salir la mujer, casi la coge, pero se escapa. Coge el coche y se larga. Y entonces, en la ciudad está el caos, parecía Resident Evil. La ciudad está en caos, se ve a la ambulancia atropellando a un viejo y toda una ciudad en caos por un virus, por un brote de virus, se refugia. Entonces ve a un policía y entonces cuando ve a un policía, lo primero que hace es decirle, di algo si me puedes oír. Ayúdeme. Y se van ellos, se van con una escopeta, y a esto que aparece otro superviviente, un negro, una rusa y otro hombre. Y a esto que van a centro comercial a refugiarse, porque le van persiguiendo, porque resulta que le habían perseguido en la estatal los zombies. Pero ¿qué pasa? Que el policía, que era negro, el policía le había llegado, le estaba cubriendo a estos mientras abría la puerta de atrás del centro comercial. Ok, más o menos vamos a dejarlo ahí. A partir de ahí empieza la vida en el centro comercial. Sí. Ahora, si te parece, Verónica te va a hacer unas preguntas, vale, sobre la peli, qué tal ha estado, si está bien hecha. ¿La has visto en tu casa o la has visto? En mi casa. ¿Y cómo está? Chulísima. ¿Te ha gustado, no? Sí. Vale. ¿Y tú lo recomiendas? Sí. ¿Y cuántos puntos tú le das? Un 10. Porque estaba bien, ¿no? Sí. Otra cosa, ¿te has tomado ya algo durante la película? Sí, una tostada y lo bueno es que puse Hot Cinema. Aparte de comer, ¿qué has hecho más? Pues mira, he estado viendo la película mientras estaba en la cama. Ah, que estaba en tu cama viéndola. Claro. Pero no era tele o... Tengo la tele de plasma, la tele LCD colgada, el subwoofer conectado a la tele. y desde mi cama se ve. Ah. Y estaba así como... Estaba así. Igual como estaba. Sí. Vale. ¿No has venido tu amigo ni a verla ni nada? No. Porque esta era muy fuerte. A todo volumen. Vale. Yo te que... lo que tú has dicho, la chica, sí. cuando se escondía, ¿a dónde se iba? Pues ella intentaba escapar de su marido, que lo había infectado un virus. De la cría estaba infectada por un virus. Un virus de un zombi. Por eso se llama el amanecer de los muertos. Ah, vale. A ti no te da miedo, ¿no? No, porque yo ya estoy acostumbrado. Ah, vale. A mí no. Bueno, preguntando de la película, vamos a ver. Que como ya no sé más, pues... Bueno. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, el director es Zack Snyder y es el director que hizo 300. Y que los actores son el negro, el policía de negro, el hombre, la chica y el otro policía y uno de los guardias de seguridad. Ya está ahí. ¿Merece la pena entonces? Merece la pena. Si queréis ver una de miedo, ve esa. Por lo mejor es cuando la manada de zombies entra al centro comercial. ¡Spoiler! ¡Toma! ¿Eso no es spoiler? Hombre, no, mi padre. Vale. Lo mejor es eso. No lo quiero contar más. Ya está. Y lo peor. Lo peor es el final. Que por ahí... Ya está, venga. Y merece la pena, y nos da un 10. Adiós. Adiós. Bueno, Jesualdo, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado hoy? Yo bien. Hoy no me dirás que no hemos hablado de las cosas que te gustan, ¿eh? Sí. Muchos zombies, muchas pelis de miedo, mucho terror. Sí. Así que este ha sido uno de tus programas, ¿eh? Sí. Bueno, si os parece, ahora toca despedirse. ¿Nos quieres dar algunos consejos antes de despedirnos? Sí, de lucha libre. ¿Qué nos quieres decir de lucha libre? Me gusta de bicho. Me gusta de la Gironto, de de Raw. Oye, pues si te gusta la lucha libre, te propongo que dentro de poco hagamos un repaso al Royal Rumble. Todos contra todos, el próximo pay-per-view. En futuros programas, si te parece, tú y yo vamos a hablar del tema, ¿te parece? Sí. Muy bien, caballero, pues os recordamos que hay que hacer mucho deporte. Beber agua, tomar fruta y verdura, hay que cuidarse, hay que ser buenos chicos y buenas chicas. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo programa, ¿no? Sí. Adiós.